llegó la pancha, por ahí va a pasar. Uy, qué modo de andar. ¿Quién está sentada en aquella banca? De piernas cruzadas, será la pancha. Dice que a varios ya traen ojo. Con una mirada los vuelve loco. Trae alborotado hasta el abuelo. Ya mi compadre se tiñó el pelo. Dice que viste un Chiron Lines con unas medias que se le caen. Dice que se pinta más que una payasa, pero se alborota toda la raza. Dice que se mueve para todos lados. Ya traen su lista mis pobres cuñados. Como baila la pancha pa' adelante y para atrás. Dice que ella tiene clase, más clase que las demás. Como baila la pancha al derecho y al revés. Baila arriba de la mesa, dice que puede con tres. Ya llegó la pancha, por ahí va a pasar. Uy, qué modo de andar. Ya llegó la pancha, por ahí va a pasar. Uy, qué modo de andar. ¿Quién está sentada en aquella banca? De piernas cruzadas, será la pancha. Dice que a varios ya traen ojo. Con una mirada los vuelve loco. Trae alborotado hasta el abuelo. Ya mi compadre se tiñó el pelo. Dice que viste un Chiron Lines con unas medias que se le caen. Dice que se pinta más que una payasa, pero se alborota toda la raza. Dice que se mueve para todos lados. Ya traen su lista mis pobres cuñados. Como baila la pancha pa' adelante y para atrás. Dice que ella tiene clase, más clase que la demás. Como baila la pancha al derecho y al revés. Baila arriba de la mesa, dice que puede con tres. Pues varias muchachas la van persiguiendo. Córrele Panchita, córrele deprisa, porque si te alcanzan se acaba